La Europa de las potencias, de los viejos imperios y la de sus pueblos, de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Diez de la mañana, 4 minutos, estamos dándole los buenos días con Ángeles. Buen día, ¿cómo anda toda la audiencia y cómo anda el invitado de esta hora, ¿no? El invitado que es... El columnista. El dueño de esta hora. El corresponsal de la 36 en Europa, nuestro compañero Jorge López Abe. Buen día, Jorge. Buen día, Emiliano, buen día, María Ángeles, audiencia blanca que me ha facilitado la conexión. Bueno, como siempre, una semana más. No me canso de decir que se atropellan entre sí las noticias de sí. Porque bueno, están pasando muchas cosas, no sé, a lo mejor siempre han pasado y nos estamos fijando más por aquello de las tecnologías, pero en realidad incluso antes de entrar en vivo y en directo suelo mirar a ver las últimas noticias porque me da miedo de no estar actualizado, ¿no? Claro. Me parece que es la realidad, ¿eh? No es que tenemos más percepción, me parece que es así, que está mucho más compleja. Exacto. Bueno, sin duda alguna, la foto de hace unos días, para abrir el marco, la foto de hace unos días de los primeros los primeros ministros de la Unión Europea, por lo menos de los países más destacados, junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el de la OTAN ahí sentados esperando órdenes de Trump en la Casa Blanca, en el despacho Oval, me parece una síntesis. Hay veces, siempre se dijo, ¿no?, que hay imágenes iguales más que 1000 palabras. Sí. Es algo incierto, ¿no? Las palabras pueden ser también muy mordaces y muy, muy interesantes. Pero la verdad es que no hay una imagen que resume el momento político, social, económico, incluso añadiría tecnológico, que está viviendo el mundo, ¿no? Es decir, por lo menos en las relaciones Europa con Estados Unidos, ha quedado muy claro que Europa ha fallado en el intento de ser un polo autónomo e importante dentro de la órbita capitalista, y bueno, ha quedado subyugado, como siempre, a los intereses de Estados Unidos, de un modo evidente, ¿no? Hemos venido diciendo que los aranceles que le ha colocado ya desde el 1 de septiembre el gobierno de Estados Unidos a Europa es del 15%, al revés nada, si recíprocamente no va a haber porcentaje de aranceles para los productos norteamericanos en Europa, lo cual ya indica el tipo de diálogo, conversación y negociación que han tenido, ¿no? Incluso en las últimas horas se ha hablado de que no estaba contento de Estados Unidos con eso, porque parece que ha quedado no muy claro que en tecnología, en nuestra querida amiga inteligencia artificial, lo del 15% no lo ve Donald Trump y su camarilla como un porcentaje adecuado y lo quiere aumentar, ¿no? Es decir, que todavía puede ser peor. Y esa es la realidad europea, ¿no? Es decir, de una condescendencia y un vasallaje, como digo, con respecto a Estados Unidos, terrible, ¿no? También se alimenta a sí mismo, ¿no? Es decir, en las últimas horas, algunos de los 27 gobiernos europeos han lamentado o han condenado lo ocurrido en la última masacre sionista en Palestina, en el hospital, ¿no? Con muertos periodistas, muertos personas y tal. ¿Qué ocurre? Que ese silencio o esa condena realmente lo que hace es condenar a la dignidad, ¿verdad?, de los propios gobiernos europeos, ¿no? Es decir, se condena, pero los que condenan, ya digo, que no son todos, se condena, pero no se rompe relaciones diplomáticas, se sigue vendiendo armas, se sigue comprando tecnología a Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se convierte todo en una pequeña opereta, donde condeno tal y al día siguiente sigo firmando acuerdos con Israel, ¿no? En este contexto, bueno, hay un dato que me ha llamado la atención, que es otra paliza de la Unión Europea, que venía, y recordarán María Ángeles y Emiliano, la Unión Europea estaba cacareando mucho de unos fondos que tiene Rusia en distintas entidades bancarias de la Unión Europea, como que los iba a congelar. Bueno, algunos datos de la banca suiza, que luego me referiré a Suiza, han indicado, como ellos manejan más que políticamente, técnicamente diríamos, que esos fondos rusos habrían sido prometidos por Putin a Donald Trump como inversiones en Estados Unidos. Por eso la Unión Europea ha dejado de hablar de ellos y de, bueno, se dijo que iba a sacar esos fondos y lo iba a utilizar para mantenimiento y para dárselo a Ucrania. Esa conversación es lo que reflejan esas informaciones, es que, bueno, que fue una manera que ha tenido Rusia de, digamos que de desencadenar esa plata que estaba congelada, anunciando pues inversiones en Estados Unidos que a Donald Trump evidentemente le han convencido, ¿no? Es una prueba evidente, ¿no? del vasallaje, la tercera vez que digo la palabra, porque creo que tiene que quedar claro. En ese contexto me llama la atención Salvini, uno de los jefes de la derecha italiana en el gobierno, cómo ha insultado a Macron, a Francia, para que veamos cómo se están llevando entre ellos. Le ha dicho que vaya él a pelear a Ucrania, lo ha insultado realmente de un modo severo, fuera de las relaciones diplomáticas que se prevén o que se esperan entre los países, entre los gobiernos. Tanto es así que el gobierno francés, insólito, ha pedido una entrevista con la embajada de Italia en Francia para pedir explicaciones, ¿no? Así hasta ese punto. Recordemos que son dos países de la Unión Europea y que no están para muchas peleas, dado el contexto que se está actuando. Me gustaría también decir, porque es lógico, la verdad es que las imágenes del último bombardeo de Israel, todos son dolorosísimos. Sabemos que hay muertes todos los días, que es algo insólito en los últimos años, lo que está ocurriendo en Gaza. Me llama la atención que hasta 209 antiguos embajadores y altos funcionarios de países de la Unión Europea han pedido acciones contra Israel urgentes. Estamos hablando de funcionarios, embajadores que no se caracterizan por sus ideas muy progresistas, ¿no? Están las informaciones que tienen, está lo que está ocurriendo, está el desastre que, bueno, que personas que han actuado en embajadas y altos funcionarios se posicionen, me parece interesante. No ocurre lo mismo, María Ángeles, con el mundo periodístico. ¿Cuántos sí. periodistas van muertos ya en Palestina? ¿Cuántos asesinados? Y el mundo periodístico en general no es capaz de ofrecer una respuesta, sigue informando sobre el tema de Israel, pero de un modo absolutamente mordaz. El que repase la prensa europea se puede encontrar con que Hamas es terrorista y Israel hace operaciones, ¿no? Es decir, es lenguaje perfectamente diseñado por periodistas que no son capaces de tramar una solidaridad efectiva con compañeros, ya no te digo ya ni con niños, ni con mujeres, ni con hombres que son asesinados, sino con periodistas que están ahí para contar las cosas que pasan y que están siendo especialmente masacrados por Israel. Bueno, es otro déficit que cuando espero que acabe todo, va a quedar ahí pendiente como un momento histórico embromado del mundo periodístico, ¿no? Es decir, no se está a la altura. Y no estoy nombrando ningún país y estoy nombrándolos a todos, ¿no? Claro. En la Unión Europea, luego que no. No digo para meternos en el tema hoy, pero ¿hay una ley de medios nueva en la Unión Europea? O sea, ¿metieron una ley de prensa? Sí, esto como siempre todo tiene una excusa. La ley de prensa, en principio, si se está trabajando para evitar las noticias falsas, ¿no? Los fake news que se llaman. Sí. Y que medios de comunicación que no lo son difamen, hagan, digan tal. Y está bien, es decir, eso he visto así, parece claro, lógico, claro. No tiene muchas explicaciones, pero aprovechando la volada, a continuación aparece el sistema represivo periodístico, es decir, vieron la oportunidad. Bueno, claro, van a poner a continuación a poner todos aquellos medios de prensa que apoyen el nazismo o el comunismo, también se han excluido. Es decir, se abre una puerta y el problema es que cuando se abre una puerta de esas características, el viento sopla y sopla en la casa, ¿no? Y esa es la realidad. Es una cosa que entonces te suena todo, María Ángela, que es todo como una excusa, ¿no? Porque en realidad la fake news están realizados por gente afín al, al sistema, ¿no? No, es decir, afín consciente o inconscientemente, pero nadie en la FIC New habla de derrocar el sistema capitalista, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Es decir, claro. Es decir, la fake news es un problema general y es una gran mentira que hay que destapar, es bárbaro. Pero de verdad que se abrió esa puerta y a partir de ahí, con esa misma ley, con esa misma legislación, se van a poder. Porque no se va a poder trancar, decir, no, esto sí, esto no, ¿no? Y bueno, esa es la realidad. Hay países que y gobiernos que lo están sufriendo mucho, lo de los fake news. Las noticias falsas que se difamen y que duran 12 o 13 horas en la red y hasta que se desmiente y se descubre que es falsa, pero en esos 12 o 13 horas ha hecho mucho daño donde importa en general los partidos, a las instituciones, que es en el sistema electoral. Es decir, si alguien lee, aunque sea una cosa falsa, de un primer ministro y da, digamos que se desafilia de esa afinidad, ¿no? con esa persona, y bueno, de eso se trata, ¿no? Es decir, se ha inundado la internet y la internet y nosotros también. Es decir, muchas veces tenemos que esperar horas para confirmar, ¿verdad?, si esa noticia es cierta o no, porque ya dudamos hasta de la verdad, como se dice, porque sabemos que de cada 10 noticias que nos llegan a la gente que estamos cercana a los medios de comunicación, hay un porcentaje enorme de ese 10, de esas 100, que son falsas. Y bueno, hay veces que se nos ha colado por el lateral, ¿verdad? Bueno, Jorge, pasando a otras realidades, ¿qué está ocurriendo en Francia en estas horas? Bueno, Francia es un tema aparte. ¿Por qué? Porque fíjate qué importante es lo que te voy a decir, Emilio. Es decir, el ministro de Finanzas ha dicho hace unas horas que Francia está en un estado económico tal, con una deuda tan gigante, que no descarta que necesite un rescate del Fondo Monetario Internacional. Lo voy a repetir porque suena un poco heavy, ¿no? Es decir, Francia alerta al propio ministro de Finanzas, que tendrá todas las cuentas habidas y por haber, está alertando que es muy posible que tenga que pedir un rescate al Fondo Monetario Internacional. Luego ha salido otro ministro a decir que bueno, no será tanto y tal, para intentar, porque inmediatamente había tenido una repercusión financiera, esas palabras enormes. Lo cierto y verdad es que el día 8 de septiembre hay una moción de censura contra el primer ministro, contra Beirut. El día 10 hay un bloqueo total anunciado, como decíamos la semana pasada, y la situación, como digo, económica en Francia amerita luchas y protestas por todos lados. En la austeridad, la política de austeridad que está intentando imponer el gobierno francés para paliar esa deuda gigantesca, gigantesca que tiene, y que, como digo, no se descarta pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional, el gobierno de la derecha francesa ha decidido o propone eliminar días festivos para que la gente vaya a trabajar todos los días, incluido Navidad, congelar, por supuesto, pensiones y salarios públicos, y eso va a tener una repercusión en la economía a corto y medio plazo todavía, porque no se va a manejar. Sin embargo, y todo hay que decirlo, en ese mismo cóctel, Francia ha decidido por su cuenta apoyar a Estados Unidos en la amenaza a Venezuela, ¿verdad? Es decir, ha colocado o va para allá con la excusa, otra vez lo de la excusa, ¿verdad, María Ángel? Antes decíamos lo de la excusa de los fake news. Sí. Ahora la excusa es que ahí está la isla, dos islas que todavía por colonialismo pertenecen a Francia, que son la isla Martinica y Guadalupe, en las Antillas. Van barcos a apoyar el bloqueo y la intimidación hacia Venezuela, que como hay que justificarlo y decirlo a la gente para que no se vea que es un intento de transmitir el miedo y que aquí está el imperio y ustedes no pueden seguir haciendo y pensando lo que hacen, señores venezolanos. Bueno, están con el tema de los clanes del narcotráfico, etcétera, etcétera. Eso no es nuevo, eso lleva en América Latina, como sabemos, mil años como excusa de algo que sí existe, como es el narcotráfico y como es el pase de drogas a Estados Unidos para casualmente poner barcos en Venezuela. Y Francia, y por eso lo añado dentro del listado de la Unión Europea, añade barcos para apoyar a Estados Unidos. Eso, y después del panorama económico que está padeciendo y que he descrito muy sucintamente, también ha abordado Francia en estos días la compra de casas y antimisiles, ¿no? Y hace unos meses hablábamos de que cuando el tema del apoyo tan enorme que iban a tener los países europeos a la OTAN, apoyo económico, financiero, que eso se iba, esa plata se iba a tener que sacar de otro lado, es evidente, ¿no? Y, pero claro, sonaba todo como muy abstracto. Bueno, ya se está viendo, ¿no? Francia elimina, como decía, trabajos sociales, es decir, salarios en el sistema público, recortes de derechos, etcétera, etcétera, y lo traslada a la industria armamentística. Eso, sin duda, dijimos en su día, y volvemos a decir, y es una evidencia, va a generar un malestar social enorme. De momento, como digo, el bloqueo total que está anunciado para el 10 de septiembre, que en las últimas horas tiene una noticia muy interesante, que es que el gran sindicato francés de origen comunista, la CGT, después de una reunión muy importante que tuvieron muchas horas, han decidido apoyar el bloqueo total, por lo cual todo indica que va a ser un éxito. Si el movimiento obrero, los trabajadores participan, va a ser una jornada muy dura para el gobierno francés, ¿no? Bien. Bueno, por Alemania, Jorge, ¿qué viene pasando? Que vos siempre decís que es una de las, de las principales realidades a analizar de Europa, ¿no? Claro, Francia y Alemania son los motores, como decimos muchas veces, y me gusta destacar que es un motor que está como gripado, como en crisis, ¿no? Y exactamente igual, lo que decíamos antes de Francia lo podemos trasladar a Alemania. El propio, estamos hablando de fuentes oficiales, es decir, estamos hablando del canciller alemán, Merz, que dijo que Alemania ya no puede mantener el estado de bienestar que tenía hasta ahora. Así, con todas las letras, en un discurso. Eso significa recortes, otra vez lo mismo. Dice que no se puede mantener el estado de bienestar porque tiene mucho gasto y que hay que darle una oportunidad a las empresas privadas, a que a toda la audiencia le suena. Lo de privatizar y generar para amistades de los gobiernos personajes que aparecen inmediatamente para lucrar con las privatizaciones, ¿no? Alemania es un país que depende mucho de la economía de exportación. Es decir, al ser un país muy industrial, de los más industrializados del mundo, lo que fabrica lo necesita vender. Con los aranceles por un lado y con la crisis de austeridad por otro lado, como diríamos, el aluminio y los autos los tiene que comprar España, los tiene que comprar Francia y también Estados Unidos, no lo va a comprar un país africano. Y la austeridad y el bajón de la economía en los países compradores es evidente. Los aranceles han significado, y estoy citando al propio empresariado alemán, el puñal definitivo. El primero fue cuando tuvieron que recortar la compra de las materias primas a Rusia, que tenían un precio para ellos asequible y le obligaron a comprar, ¿te acordás?, el gas, el petróleo a Estados Unidos y a Noruega. ¿Eso qué ha significado para la economía? Pues un bajón enorme en el Producto Bruto Interno. Y están realmente preocupados. A mí a veces me gusta mirarle la cara al poder, digamos, ¿no? Entonces, o a los gobernantes. Y la verdad es que cuando se hablan las imágenes, se hablan de Alemania y del gobierno y tal, la preocupación y los rostros de que esto no va bien empiezan a ser bastante generalizados, ¿no? En ese contexto han decidido no reconocer a Palestina. Y no lo reconocen, ¿sabes por qué? Porque una sencilla razón, porque a las dos horas anunciaron la compra, otra vez la contradicción aparente, ¿no? La compra de casas Rafael a Israel, son unos aviones especiales, se gastaban simplemente en esta semana 350 millones de euros en las tales compras, ¿no? Y a Israel, a las pocas horas, como digo, de anunciar no reconocer el Estado palestino. Es de esto que se dice, que dos noticias juntas a veces se entienden mejor, ¿verdad? Tenemos que pasar a otra parte de Europa allí, a lo que es Dinamarca, lo que es Noruega. Muy rápido, porque vamos a, si no nos quedamos sin tiempo. Sí. Dinamarca, eso fue esta tarde, bueno, ayer de mañana, no quiero mentir, ha convocado al embajador de Estados Unidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene pruebas de que amigos colaboradores de Donald Trump están haciendo labor de espionaje y de operaciones de distinto tipo en Groenlandia como siguiente paso para intentar anexionarse la zona, ¿no? Es grave, ¿verdad? ¿No? Que tengan que citar un embajador. En cualquier otro contexto de otros países, eso es razón para romper relaciones diplomáticas. Como decíamos al principio, y nos vamos a la foto inicial de esta columna, la foto de Trump con los primeros ministros europeos importantes. Sí. No va a haber ruptura de relaciones diplomáticas, pero que enviados directos de Donald Trump estén haciendo labores de espionaje, seguramente con la CIA y tal, para hacer un trabajo sucio para quedarse con Groenlandia y que Dinamarca lo detecte y que tenga que llamar al embajador entre países, digamos, hermanos, en países por lo menos de la misma zona geoeconómica, como es Dinamarca con Estados Unidos, llamémosle capitalismo, donde se, entre ellos se tendrían que llevar muy bien. No, es todo un dato, ¿verdad? Y bueno, llama la atención que nos habíamos olvidado un poquito de Groenlandia por culpa de Donald Trump, pero está ahí, sigue estando en la agenda, ¿no? Y bien, por eso lo hemos comentado. Y Noruega, que ayer leíamos de una medida fuerte que toma, es el Fondo Soberano de Noruega. ¿Es público? Es público, es un fondo petrolero fundamentalmente, bueno, Noruega tiene una base petrolera enorme, es un fondo petrolero estatal, por tanto dinero público, y ha tomado una decisión importantísima, ¿no? Ha vendido todas las acciones que tenía en el banco Caterpillar, que es un banco norteamericano, y de 5 bancos israelíes, los ha vendido, los ha desprendido de ellas en un movimiento de bolsa y un movimiento financiero. Y la verdad es que la argumentación que da no es por una cuestión, como a veces se dice, ¿no?, para tirar la pelota para adelante, dice, no, vamos a reestructurar, tal. No, abiertamente dicen que hay que Noruega, de mantener ese dinero público en el banco norteamericano y en los 5 bancos israelíes, entraría en un riesgo inaceptable, dicen textualmente. Bien. Es decir, que se solidarizan de alguna manera con Palestina. Y era una reivindicación, como podrá la audiencia imaginar, de organizaciones sociales, políticas de la izquierda noruega, de que se rompiera relaciones diplomáticas con Israel. Eso no ocurre, porque no ocurre, como decíamos antes, pero es muy significativo que el plata que tenía el Estado noruego en estos fondos, en estos bancos israelíes, la haya apartado. Eso, digamos, a veces el movimiento de boicot hacia Israel nos recuerda que donde más, lo poco que podemos hacer en realidad ante los bombardeos y la masacre es boicotear los productos sionistas, ¿no? Sí, y de hecho por toda Europa los hilos de WhatsApp y de Telegram y de Instagram recordando los productos que boicotear, no sé, yo a título personal recibo como 5 por día, ¿no? Que son repetidos, en realidad lo mismo, pero hay toda una campaña para que no nos olvidemos de dónde está el capital sionista y practiquemos. Y Noruega se lo ha tomado en serio y el propio Estado, el propio gobierno, que por otra parte es un gobierno conservador, ha decidido, como digo, apartar su dinero de estos bancos y estos fondos israelíes. Bien. ¿Y Polonia por qué está en la grilla hoy? Está grilla porque está por una frontera con Ucrania. Y da la impresión, María Ángeles, que como está como le declarando la guerra a Ucrania. Está muy molesto con lo que ocurre en Ucrania, con la labor de Ucrania. Y bueno, ha recortado masivamente las peticiones de refugiados ucranianos. No quiere más ucranianos. La verdad es que la tiene como 1 millón y recibe muchísima plata de la Unión Europea de Polonia por ello. Pero ha decidido que cierra, porque me imagino que la Unión Europea habrá dicho que no hay más plata y lo cierra. Pero no solo eso, sino que va a empezar a devolverlo, porque dice que la guerra se está terminando, etcétera, etcétera. Y ha ampliado 2 cositas más. Es decir, ha decidido que aquella persona que ucraniana que viole la frontera, que pase por la frontera ilegalmente hacia Ucrania, directamente 5 años de prisión. ¿Tá? Es decir, no quiere más. Y lo más importante desde el punto de vista para toda Ucrania es que en un reparto que hubo hace un tiempo de las cosas que se iba a ocupar cada país de la Unión Europea, a Polonia le tocó un poco la responsabilidad de mantener, para decirlo de modo rápido, internet en Ucrania, ¿no? Entonces, el propio primer ministro, nuevo primer ministro polaco, ha declarado que va a intentar negarle el acceso a la red satelital Starlink, que se llama, a Ucrania, para dejarlo sin internet, porque no está gustándole las cosas que está haciendo. Entre otras cosas, porque Ucrania sigue mandando para la Unión Europea, vía Polonia, artículos ganaderos, agrícolas, que Polonia produce y que le revienta el mercado, ¿no? Entonces, la venganza de Polonia es decir, así, pues no vas a tener internet, ni punto. Jorge, por último, estamos en los últimos minutos, pero España sigue dando que hablar, entre otras cosas, por la catastrófica situación de los incendios, ¿no? Totalmente, y las responsabilidades políticas, echándose la culpa unos a otros, hay, por supuesto, muertos y zonas devastadas, absolutamente devastadas, que va a costar siglos, yo creo, recomponer, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, dos cositas muy breves de España. Hay un teatro más o menos montado siempre entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que son los que se turnan en el gobierno, ¿no? Iba a decir en el poder, pero en el poder no se turna. El poder son siempre los mismos. En el gobierno, el Partido Popular y el Partido Socialista. Y parece como que están un escándalo tras otro, uno contra otro, etcétera. Sin embargo, hace unas horas en la Asamblea de Madrid, que es el Parlamento Autonómico de Madrid, rápidamente se han puesto de acuerdo en subirse el sueldo. Han votado los dos grupos a favor de que los sueldos de los diputados y diputadas subieran, ¿no? Y me llamó la atención porque veías imágenes de gente que está ante las cámaras, ante los micrófonos, en la emisora de radio, en internet, diciéndose de todo, como casi salían abrazados de que habían aumentado el sueldo, ¿no? Una cosa tristísima. Y otra cosa más interesante es que, bueno, después del Giro de Italia y del Tour de Francia, capaz que la tercera competición ciclista más importante es la Vuelta a España, ¿cierto? Con muchos millones de euros en juego. Participa este año un equipo israelí y se le ha pedido de muchas maneras que la Vuelta Ciclista rechace a ese equipo que encima está financiado por fondos, en fin, todo lo que más o menos la audiencia puede imaginar. Han dicho que no, que tiene que participar, me imagino la plata que habrá dado para participar, hacer publicidad, pero lo interesante es que ya se ha iniciado una campaña, por donde pase la Vuelta Ciclista, hay una campaña que se llama Repudia el Genocidio, y que va a hacer que en las salidas de las etapas, en las llegadas y durante el trayecto, haya movilizaciones, lo cual la Vuelta Ciclista, estamos escuchando al director, estaba muy preocupado de que haya problemas en las carreteras, en las rutas, con esa campaña de boicot a la presencia de un equipo israelí. Bueno, tenemos que ir dejando por acá. Sí, nos quedó la curiosidad de lo de Suiza, ¿no? Sí. Que nunca es noticia, pero creo que también la tocaron los aranceles de Estados Unidos. Mucho, mucho. Estados Unidos, como decíamos hace algunas semanas, que tiene, que digamos, el país de todos los países del mundo, aparte del tema de la India, en los últimos días, que más aranceles va a tener que pagar las empresas suizas para exportar a Estados Unidos, es Suiza, un 39%. Recordemos que la media europea es el 15%, ¿no? Y la noticia son dos. Una, que se ha empezado a hablar de problemas económicos en primera instancia, en las altas instancias financieras de Suiza. Eso jamás, Ángeles, tú y yo, que somos más veteranos, habíamos escuchado que Suiza tuviera un solo problema de nada porque tiene la banca mundial ahí. Pues no, ahí ha llegado y hay una inestabilidad. Y invito a la gente de la provincia a que busque en Suiza, en Google, y se va a encontrar con declaraciones de banqueros, de ministro, mucha preocupación, mucha preocupación. Y bueno, desde hace unas horas más preocupación, porque han sondeado y hay un 31% hasta el momento, pero se cree que va a ser mucho más, de empresas tecnológicas de Suiza que ya se están mudando a la Unión Europea. ¿Por qué? Porque dice que la Unión Europea va a pagar un 15% y si quedan en Suiza va a pagar un 31%. Evidentemente prefieren cruzar la calle, porque cruzas la calle y prácticamente estás en Francia o en Alemania y pones la empresa ahí y la matriculás en territorio de la Unión Europea. Por eso es muy significativo que el gobierno de Suiza y de los Länder distintos que tienen, los cantones, como dicen ellos, estén preocupados, ¿no? Bueno, Jorge, dejamos por acá, si te parece. Nos quedan algunas realidades por fuera, pero seguro la semana que viene podemos abordarlas. Bárbaro. Espero no aburrir mucho a la audiencia con tanta información. No, para nada, para nada. Muy interesante y cosas que seguro que en otros medios es muy difícil encontrar espacios como este. Así que siempre muy valioso tu aporte. Jorge López Sáez desde Europa, un abrazo. Un saludo grande a la audiencia y a los compañeros de la 36. Hasta la próxima. Chao, saludos.